Viernes de la primera semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando: "Ten piedad de nosotros, hijo de David". Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: "¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?". Ellos le respondieron: "Sí, Señor". Jesús les tocó los ojos, diciendo: "Que suceda como ustedes han creído". Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: "Cuidado, que nadie lo sepa". Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Tiempo de Adviento, tiempo en el cual nos preparamos para lo que viene, y lo que viene es Cristo en su parucía al fin de los tiempos y en la primera venida, la Navidad, la cual vamos a recordar, a celebrar dentro de algunas semanas. Y por eso nos preparamos ahora en Adviento. Y la mejor preparación para recibir a Cristo que viene es la conversión, el cambio de vida, el arrepentimiento, el abrirnos a Dios, a su gracia, a su amor, a su luz. Y la conversión tiene que ver con empezar a ver en sentido espiritual. La conversión es un pasaje de la oscuridad a la luz, de la ceguera espiritual a la visión espiritual. Por eso la Iglesia hoy pone en consideración este texto del Evangelio de San Mateo, del capítulo 9, en el cual Cristo cura a dos ciegos. Los cura a Jesús en dos sentidos. En sentido físico, los ciegos empiezan a ver, pero también los cura en un sentido espiritual. Empiezan a tener fe. Cristo suscita fe en estas personas, con lo cual empiezan a convertirse y empiezan a adquirir esa luz espiritual que es la luz de la fe. Y esta luz, la luz de la fe, la luz espiritual, la luz de la conversión, es más profunda, justamente por ser espiritual, que la luz física. Con lo cual, la ceguera entonces espiritual, peor aún, la ceguera voluntaria, es peor que la ceguera física, ¿no? Como dice un refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Siempre que sale el tema de la ceguera o de los ciegos del Evangelio, me recuerdo un testimonio que una vez vi y escuché por internet hace unos meses de un ciego argentino que cerca de los 50 años de edad quedó completamente ciego, digamos, iba quedando ciego poco a poco. Allá por los 20 años o 20 y pico de años empezó a manifestar síntomas de falta de visual y llegados a los 50 años aproximadamente perdió la vista del todo, ¿eh? Quedó ciego. Este hombre se llama Norberto Catalano, que es además uno de los fundadores del deporte para ciegos aquí en Argentina. Ha institucionalizado él con otras personas este deporte para ciegos. Bueno, y en ese testimonio, muy, muy hermoso, muy sentido. En un momento dice, y eso fue lo que me quedó de sus palabras, en un momento dice, miren, la ceguera es una cosa horrible, ciertamente, y más para aquel que ha visto antes, es una cosa horrible, pero, dice, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, dice, yo, a partir de mi ceguera, dice Catalano, empecé a ser más libre. Claro, y uno dice, ¿cómo no? ¿Más libre? ¿En qué sentido? Y lo explica, dice, a mí la ceguera me ha dado más libertad. Me ha sacado algunos prejuicios que tenía cuando veía. Por ejemplo, el prejuicio con respecto a alguien a partir de su color de piel. Decir, bueno, esta persona, no sé, por tener tal o cual color de piel, y ahí emitir un juicio sobre la persona. Bueno, dice, eso ya no lo tengo, porque como no veo el color de piel, me he liberado de ese prejuicio. O prejuzgar a alguien a partir de su cuerpo o de la forma corporal. También dice, ese prejuicio ya no lo tengo, soy más libre. No estoy atado a las cuestiones corporales o físicas. Y entonces, un poco la enseñanza que yo he visto, digamos, en esta conferencia que nos puede dejar a todos, es que la peor ceguera ciertamente es la espiritual. Es la espiritual. Y tiene que ver con el no ver aquello que tendríamos que ver, o tiene que ver también con ver o prejuzgar a partir de cuestiones físicas. Por ejemplo, ¿no? Como le pasaba a este hombre. ¿Qué es aquello que tendríamos que ver y no vemos? Bueno, por ejemplo, la presencia de Dios en nuestra vida. Ser capaz de captar eso, la presencia de Dios en nuestra vida. Tendríamos que ser capaces de ver el amor de Dios en nuestra vida. Todo aquello de lo cual Dios nos ha privado, nos ha prevenido, Dios nos ha evitado caídas, pecados. Tendríamos que verlo eso. Ser capaces de reconocer a Dios en la misa, en la Eucaristía, y a veces no lo vemos, no lo percibimos. Tenemos una parroquia cerca, una capilla cerca, la misa cerca, y no le damos importancia. ¿A cuánta gente le pasa eso? No reconocen que Dios, que Cristo está vivo en la Eucaristía. Ser capaces de ver a Dios en los demás. Reconocer la presencia de Dios en los demás. Y a veces nos pasa que no vemos a Dios en los demás. O hay que hacer mucho esfuerzo para reconocerlo. En especial, ahí donde hay enfermedad, ahí donde hay necesidad, ahí donde hay pobreza, ahí donde hay dolor. Ser capaz de ver la necesidad ajena. No ser indiferente al problema del otro, a la necesidad del otro. Y a veces somos indiferentes, no la vemos o no la queremos ver. Como le pasaba a ese rico de la parábola llamada la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, este hombre que banqueteaba en su palacio espléndidos banquetes y en cuya puerta del palacio yacía un pobre Lázaro. Y dice el Evangelio, la parábola, el rico ni siquiera lo veía, no lo veía, o sea, era ciego frente a la necesidad de una persona. Bueno, y eso también nos puede pasar a nosotros, ser ciegos, ciegos, no en sentido físico, sino ciegos para ver el problema ajeno, el drama del otro, la necesidad que alguien padece. Ceguera espiritual. No ser capaces de ver a Dios en los sacramentos, no ser capaces de ver nuestros pecados o defectos, ceguera espiritual. Y Cristo dice, ¿no?, que muchas veces no vemos la viga del propio ojo, o sea, tenemos muchos defectos, muchos pecados, y no los vemos. Creemos que somos buenas personas, creemos que somos casi santos, no vemos nuestros defectos. Y porque no los vemos, no los reconocemos, y porque no los reconocemos, tampoco los confesamos. Ceguera espiritual. No ver las virtudes del prójimo, que las tiene, y a veces más que nosotros. No verlas. O ver demasiado, lo cual sería una deformación de la vista, del alma, ver demasiado las miserias del prójimo, los pecados del prójimo, los defectos del prójimo. ¿Cuántas veces somos muy rápidos para juzgar a los demás? Muy rápidos para detectar defectos ajenos, muy rápidos para apuntar con el dedo al otro, muy rápidos para detallar pecados del prójimo, muy rápidos para ver la paja del ojo ajeno, pero muy lentos, muy lerdos para detectar la viga del propio ojo. Bueno, todo esto es parte de la ceguera espiritual, de la cual tenemos que pedir a Cristo que nos libere, así como liberó a Norberto Catalano a partir de una enfermedad, pero lo liberó de esa ceguera, cierta ceguera espiritual que lo tenía atado, ¿no? Sus prejuicios negativos a partir de las cuestiones físicas del prójimo, del cuerpo, del color de piel. Así también tenemos que pedirle al Señor que nos libere de nuestra ceguera espiritual. Y a veces el Señor lo hace no sin sufrimiento, así como para Norberto Catalano su curación espiritual en parte tuvo como causa, como raíz, una enfermedad dolorosa, lamentable, pero que le trajo algunas ventajas, como él mismo dice. Así también podría darse el caso en el cual Dios nos empiece a curar espiritualmente, nos empiece a dar la luz espiritual, a sacarnos de la ceguera espiritual, pero a partir de algún tipo de dolor, algún tipo de cruz, o algún tipo de enfermedad también en algunos casos. Porque dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y también Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Por último, vemos en el Evangelio que Jesús pide a los ciegos ya curados, en sentido físico y en sentido espiritual, o sea, empiezan a tener fe estos ciegos, les pide que no digan nada a nadie. Esto porque, bueno, Jesús quiere enseñarnos el valor de la humildad, la virtud de la humildad. Aquello que uno hace, el bien que uno hace, mejor no publicarlo. Mejor no darlo a conocer, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Hay que hacer el bien sin mirar a quién y sin promocionarlo publicarlo, haciéndonos de esa manera una autopromoción de nuestra bondad. No, eso no. La humildad, hacer el bien en silencio. Total, Dios lo ve, Dios sabe, Dios se da cuenta, Dios premia a aquel que hace el bien, ¿eh? No hace falta andar publicándolo. Y también quizás podríamos decir, Jesús pide a los ciegos que no comenten nada sobre este milagro, porque Jesús quiere que la gente lo siga, no a partir de los milagros, sino que lo siga a partir de la enseñanza, de la doctrina, a partir de lo que Él dice. Porque la fe, bien sabemos, no entra por los ojos, entra por los oídos, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. La fe entra por la predicación, por la catequesis, por la enseñanza. Con lo cual, hacer depender la vida de fe de aquello que vemos, tal o cual milagro, si veo algo milagroso me acerco, me convierto, y si no, no, eso, bueno, ciertamente es un peligro. Jesús quiere que la gente lo siga por ser Él quien es, que la gente crea en su palabra y no tanto que lo sigan porque hace milagros, porque cura enfermos o porque da de comer a la gente, ¿eh? Como Él mismo dirá en una ocasión, les va a decir, ustedes me siguen porque les di de comer, porque hice un milagro, porque multipliqué los panes, ¿eh? Mejor seguir al Señor porque creemos en su palabra, aunque no veamos milagros, bueno, no importa, creemos en su palabra, nos fiamos en su palabra, en su bondad, en su misericordia. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.